Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, estamos muy, muy preocupados todos por el tema del incendio en el basural y sobre todo los vecinos de la zona. ¿Cómo le va, señor Homero? Hola, buen día. Arrímese, no, por favor. No, muy contento, pero no. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, no, tremendo el humo que están respirando desde el 14 que está prendido el basural. Sí, mira, hacen dos días que vengo de Santa Isabel, bueno, soy Homero Zambrano, dos días que no podemos dormir, porque el humo ya entró adentro de las casas y no hay forma de sacarlo. ¿Qué aire entramos adentro de las casas? Sí. Afuera no se puede estar, adentro no podemos estar. ¿Qué hacemos? Es una situación complicada. Yo tengo 4 estén puestos en mi corazón. Yo tendría que respirar un poco mejor. Sí. Mi situación es complicada, pero hay un montón de niños que están intoxicados allí, 2 días respirando ese humo. Y yo digo, viejas prácticas del intendente ex... Intendente Buffoni, eran las prácticas de quemar el basural para bajar. Volvemos a las viejas prácticas. Yo no puedo creerlo. No me digan, fuimos ahí, estuvimos con la Gladys, estuvimos ahí. Sí. También estuvimos con este chico de acá de Villaraba. ¿Con Agustín? Agustín. Sí. Llegó en bicicleta ayer a ver. Y no, es una cosa impresionante. No es que se prenda solo. No. Le prenden fuego, hay un guardia ahí, si acaso se prende un poquito, va la persona y lo apaga. Bueno, ahí tenemos una práctica de bajar el basural. No, y lo que hablábamos más temprano con nuestro compañero Boy Brusone, que nos reportaba desde ahí, que además frente a... Primero que hay denuncias penales ya que datan de largo en cuanto a estas prácticas de basural a cielo abierto. Ustedes, vecinos, vienen movilizados hace mucho tiempo por esta temática. Después se sucedió el gran incendio del 2018 que quemó cientos de hectáreas. Es lógico que, además de por supuesto, pedir por su salud, hay un estado de alerta importante, porque sabemos que el fuego de golpe puede ir para cualquier lado. Es una herida abierta que tenemos y seguimos acumulando basura y seguimos sin resolverlo aparentemente. O sea, ahora hay una cuestión emergencia, bueno, por supuesto, y además cómo lo resolvemos. Ahora vamos a compartir un audio que nos mandaba el jefe de bomberos diciendo que está controlado, o sea, no es que está... Lo que pasa es que eso agarra abajo, y ustedes lo sabrán de largo ya este tema, y que, o sea, como que no lo podés apagar hasta que no sé qué, ¿no? Empieza a quemar esos plásticos y todas esas cosas que son tóxicas. ¿Qué hacemos con eso? Y claro, primero la ciudadanía, pensar de que basura no es tal, todo es reciclable. Sí. O sea, la planta de reciclado debería ser gigante y lo poco que quede debería convertirse en gas. Sí. Gas barato para Capilla del Monte, mucho trabajo para mucha gente de Capilla del Monte en cuanto al reciclado. Todas las cosas que se pueden hacer con reciclando y con tanta falta de trabajo que hay acá en Capilla... Y no se hace. Cuando fue lo que pasó hace un par de años atrás, se presentaron muy buenos proyectos. Sí. Nosotros trabajando con Federico ha pasado los proyectos, yo no sé cómo duermen ahí un par de años. Se podría hacer algo importante, interesante. Hay tantos proyectos, hay tantas posibilidades y tanta necesidad de salir ya de este esquema de basural a cielo abierto por muchas razones, o sea, no, muchísimas razones, además del peligro que implica inminente el riesgo de incendio, la contaminación y como vos decís, además estamos desperdiciando recursos, además, pero fuiste a hablar con el funcionario, sí. ¿Y qué respuesta hubo? No mucho. No, que pidieron ayuda a como están de huelga todos los municipales acá, nadie puede hacer nada. Y el agua también está escasa porque también están de huelga los de... Hemos. De Hemos. Entonces, pidieron ayuda a Charbonnier y bueno, me dice que con una pala mecánica van a remover un poco, echar tierra y ver cómo pueden controlarlo, pero es incontrolable. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandaba el director de bomberos. ¿Querés ponerte para así lo escuchamos? A ver qué nos decía. Esperé. Ahí. Hola Renata, buen día. Sí, el basural está activo desde el día 14 que comenzó a las 2 de la mañana. Va a estar activo debido a la gran cantidad de basura que hay. Y bueno, esos son incendios que se meten abajo y trabajan subterráneos también. Se extingue de arriba y vuelve a salir. Hay mucho combustible, eso ahora al mediodía va a empezar a trabajar una máquina ahí en el sector también, para ir achicando todo lo que es el perímetro en sí de donde está el fuego. Bueno, no, pero también, como decís, vos sos un paciente de riesgo, no estás pudiendo, estamos en una situación además de cuarentena, de pandemia, de todo, y además el oxígeno no está en tu casa, no está en los alrededores, por culpa de este basural. ¿Qué vamos a hacer con esto hoy? Erradicarlo. Sí. Ya. Erradicarlo, primero que nada. Después ver qué hacemos con lo que supuestamente dice que es basura, que no es tal. Que no es tal. Homero, desde acá, sabes que estamos ahí al pie siguiendo y contribuyendo dentro de lo que podemos, pero claramente que hay que hacer un clic en nosotros, más allá de las circunstancias de los funcionarios que pasen o no, nosotros como sociedad tenemos que hacer un clic y cambiar nuestro esquema de basura, porque así se hace inviable todo. Gracias, Homero. Bueno, gracias a ti, Renata. Un abrazo. Muchas gracias a la radio.